Thank you. crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Construyendo fuerza colectiva, comunitaria, alternativa y popular. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. FM Estación Sur, la fuerza que transforma. Cruzaré unos caminos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chen. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero muy buenos días para todos y todas las oyentes que nos están sintonizando, en este caso en todo el país. Aquí nosotros estamos transmitiendo desde la Estación Sur 103.9, desde Catamarca, para todos los enredados y las enredadas que andan esta mañana. Está lindo para estar en el río, ¿no, doña Jimena? ¿Cómo está? Buen sí, día. Sí, se vino el calor con todo. Buen día acá desde Catamarca, con unas temperaturas que ya están llegando a los 33 grados y en ascenso, ¿no? 33, y amenazan que hoy el horno va a ponerse en 42 a la tarde, ¿no? ¿No llegamos a 44 ayer? No, ayer llegamos. Usted sabe que tengo un relojito en casa que me marca el reloj y la temperatura, y cuando lo tengo adentro de casa llega a 30 y pico. Y ayer hice el ejercicio de sacarlo afuera para medir la temperatura que estaba haciendo. A las 3 y media de la tarde marcó 38.5 ayer a la tarde. Pero bueno, como decíamos, hay gente que está viniendo a esta provincia a adelgazar directamente, viene a transpirar 3 días y después se va. Y a broncearse, porque yo salí a las 3 de la tarde, sí. Te cuento. ¿Qué andaba haciendo esa hora? Me fui a llevar para la producción de Catamarca Filmar, que me fui a llevar utilería, unas tostadas, una palta, y en ese trayecto me bronceé. Se la ve morenita, morenita. Se la ve bonita. Bueno, le contamos a toda la gente que este programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se escucha en muchos lugares en nuestro territorio, en nuestro país. Hay cada vez más medios también sintonizándonos, retransmitiéndonos. Y la idea es dar un panorama de algunas cosas que están pasando en nuestro país y también en nuestra provincia, en Catamarca. En este caso, vamos a estar después avanzando sobre las noticias que tenemos preparadas para compartir hasta las 12 en este Enredando las Mañanas, ¿no, Jimé? Así es. Como decía Gastón recién, en este noticiero federal colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ayer salió desde la colectiva, desde los compañeros y compañeras de la colectiva, y mañana desde la retaguardia en Buenos Aires, tenemos preparado una agenda de noticias que tiene que ver con cosas que están pasando acá en la capital y en el interior catamarqueño, uh-huh, pero también a nivel nacional. Por ejemplo, la movilización que están por realizar en el día de hoy la CETEP y distintas organizaciones contra el ajuste, ¿no? Contra este plan de flexibilización laboral del presidente, como le dice la compañera Laura García, que le mandamos un saludo. Se ha tomado vacaciones anticipadas, Laura García. Para todos aquellos que la conocen a Laura alrededor del país, porque Laura vio que tiene como trascendencia provincial. Ella la conocen bastante. La Laura, le mandamos un gran abrazo. Están todos en esta etapa de fin de año, ¿no? Como reorganizando sus tiempos y demás. Así que sí, vamos a estar hablando sobre esta reforma laboral, este ajustazo, que muchos lo están también colocando de alguna manera a un retroceso histórico, ¿no? A leyes que se han avanzado en pos de los derechos de los trabajadores, que hacen acordar a algunas leyes que se utilizaban durante la dictadura. Y sin ir más lejos, mire usted cómo aparece esta semana también la noticia relacionada al intento, por ahora, veremos qué sucede con la ley de salud mental, ¿no? Una ley que se aprobó en el 2010, que se reglamentó en el 2013 y que ahora quieren retroceder, quieren volver a tener hospitales, que les dicen hospitales de salud mental, pero volverían a ser lugares de encierro, ¿no? Como los neuropsiquiátricos. Como los viejos neuropsiquiátricos. Ni más ni menos, sí. Falta el electroshock, que vuelva el electroshock con todo y ya estamos, ¿no? Sí, sí, lo que le hacían a Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica, ¿no? Que le abrían los ojos y le hacían esas terapias para regenerarlo. ¿Se imagina si a usted la llaman y le dice, venga, Jimena, o de repente la llevan a un lugar y le hacen ver 24 horas seguidas un discurso de estos impresentables? Ya está, es bastante una tortura, ¿no? Ya te lo ponen hablando, ¿te imaginas que ahora lo tenés que ver encima durante 24 horas? Sería una locura eso. Tremendo. Por otra parte, también vamos a tener una comunicación telefónica en el día de hoy a propósito de que Fernanda Moyano, esta referente, uh-huh, que es presidente de un centro vecinal y también por su misma situación personal participaba de una clínica de cannabis que fue detenida hace un mes, hoy recupera su libertad, consiguió su abogada que le dieran prisión domiciliaria. Junto a ella fueron detenidas otras 5 personas, entre ellas también un reconocido médico de apellido Laje, que fue uno de los pioneros en la utilización del aceite de cannabis para como paliativo y curativo de enfermedades crónicas, ¿no? Sabemos todos los beneficios que tiene el aceite de cannabis. En un allanamiento feroz detuvieron a estos militantes por la salud, por los derechos de las personas, por la ampliación de derechos. Así que vamos a estar charlando con Nadia Pozzialo, que es la abogada de Fernanda Moyano, y noticia de acá, vamos a tener también una comunicación telefónica a propósito de las noticias sobre la expansión para la explotación del litio de 2 multinacionales mineras, como es Minera del Altiplano y FMC Corporation, en la zona de La Puna, allá en Antofagasta de la Sierra. Sí, usted sabe que el otro día me comentaron que gente que anduvo por ahí visitando en ocasión de un feriado, que anduvo por la zona de la Puna catamarqueña, una zona hermosa si las hay, ¿no? Usted ha estado en esa zona. Bueno, al que no ha venido a Catamarca, a la provincia, y que no ha visitado, yo todavía, mi caso no es, por ahora vi las fotos, pero cada vez que viene alguien y me comenta algo de Antofagasta, de la Sierra, de Laguna Blanca, las maravillas naturales, paisajísticas, la diversidad bioecológica existente en esos lugares, ¿no? ¿Cómo contrasta la opinión y las cosas que a uno le pueden suceder a partir de relacionarse con esas cosas tan lindas y tan hermosas que nos da la naturaleza, la Pachamama, y después nos encontramos con estos grandes camiones, estas grandes multinacionales, que obviamente la noticia, lamentablemente, es que siguen viniendo y cada vez más. Ya no viene una esporádicamente. Ahora, todos los años tenemos noticias de que la explotación del litio y otros metales que van descubriendo en el camino, también ahora se los encuentra en Catamarca, en San Juan, en La Rioja, ¿no? ¿Y tendrá algo que ver esa noticia con la aparición de los flamencos acá en la capital catamarqueña? Porque los flamencos son de... Yo los vi allá, ¿no? Sí. Los vi en La Puna, en Laguna Blanca, como usted bien nombraba recién, pero ahora están apareciendo en barrios de acá, de la ciudad capital de Catamarca. Yo me preguntaba eso, si no será algún excéntrico millonario, amigo de alguna minera, que dijo, bueno, me traigo un flamenco de Laguna Blanca, de Antofagasta, para tener ahí con el perro. Tiene un Rottweiler, un gato montés y un flamenco. Vio que se usaba en una época durante los 90. Yo me acuerdo que con mi madre vivíamos en Santa Fe y los fines de semana nos íbamos al río y a veces pasábamos por la casa de las familias acomodadas de Santa Fe y demás. Y algunas de estas familias tenían pavos reales en el jardín de entrada, ¿no? Una cosa así de estos gustos que, bueno, algunas clases se las pueden dar. Es una locura, ¿no? ¿Quién se imaginaría tener pero un pavo real? Acuérdese, Gastón, sí. Este famoso patrón de los aires, de los cielos, del mal y de todas las cosas que le llamaron a Escobar. Sí. Tenía un zoológico en su casa. Sí. Tenía especies en extinción, muchísimas. Dinosaurios como, tenía, inclusive. También, pero es como un sello de la élite, ¿no? Esta cuestión de está marcando, de tener ciertas especies a las que nosotros no tenemos acceso. Vio que en las películas de mafiosos suelen aparecer ellos así fumando un habano y con una pantera con un pelícano, o con un tigre que lo acarician, ¿viste? Ellos no acarician un gatito de la calle, acarician un leopardo, ¿viste? Lo tienen ahí tirado al leopardo. Esas son las cosas que nos venden, pero que evidentemente también sucede. Y apareció un flamenco en Catamarca, pero en el Valle Central de Catamarca. Porque una cosa es La Puna, con las temperaturas y las condiciones meteorológicas que tiene La Puna para que estas aves puedan volar y vivir. Y otra cosa es que estén acá, con 45 grados, en este valle que está ardiendo en este momento. Cosas que suceden y que están apareciendo estos días que nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Para finalizar, sí. Irnos a la pausa musical. Contarles que también hoy vamos a estar desarrollando todo lo que tiene que ver con la organización de la Marcha de la Gorra, que se va a estar realizando por primera vez en Catamarca este viernes a partir de las 18, pero que también tiene otras actividades previas, como la de hoy mismo en el ISAC, en estos ciclos del Cine Club Mala Educación. Bueno, sí, esto es cortito, es breve. Ahora vamos a estar charlando con una referente de La Garganta Poderosa, este colectivo de comunicación que, bueno, vamos a tener la oportunidad hoy de tener la visita de Dani en un rato aquí en el estudio de la Estación Sur. Vamos a estar proyectando estreno en Catamarca la película documental Ni un pibe menos, que se ha estrenado en muchas partes de nuestro país, que no encontraba una sala donde pasarse aquí en nuestra provincia, así que hemos hecho un lugar en el ciclo de cine independiente y alternativo, ahí en las instalaciones del Instituto de Arte y Comunicación de Catamarca, así que hoy 20:30 vamos a tener la proyección de Ni Uno Menos. Así que, bueno, vamos a escuchar un poco de música y a disfrutar de una banda que viene gustando mucho y viene pegándola en muchos lugares. Estamos hablando de Los Señores de los Espíritus, que a usted también sé que le gusta. Le encanta. Bueno, así como dicen Los Espíritus, a rodar y a rodar, porque esta mañana ha comenzado. Tenemos Enredando las Mañanas hasta las 12, así que quédate ahí enredado escuchando este programa desde Catamarca.

es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y continuamos con el Enredando las mañanas desde Catamarca. Y hace un ratito veníamos hablando de la sanción de la ley de cannabis medicinal y todos los pasos por los que están atravesando muchos pacientes y mucha gente que está relacionada a la utilización del cannabis como una medicina, como un paliativo a muchas enfermedades. Ya son más de 10 las enfermedades que se han detectado. No solamente digo, esto tiene que ver con aquellos doctores y demás que están trabajando hace rato con el cannabis, sino inclusive la Organización Mundial de la Salud y otros entes de los que uno a veces, muchas veces, duda también de sus negocios y sus intereses también que guardan detrás de estas aprobaciones, o cuando salen a decir, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud ahora ha comprobado que ya son más de 10 las enfermedades. Lo que se hace de alguna manera es legitimar también a esta ley de cannabis que consideramos y muchos consideran urgente ya, porque hay mucha gente que viene tratándose con eso, y el problema obviamente que aparece es la persecución. Una vez más volvemos a tener casos de persecución en nuestro país por el cultivo del cannabis medicinal, pensando en que ya sea por lo menos la mitad, algunos artículos se han reglamentado de aquella ley, de la ley 27.350, lo que se pedía en un momento, sobre todo durante todo este año, en el transcurso de este año, a partir del 29 de marzo, fue el pedido de reglamentación, porque se había sancionado la ley efectivamente, pero hasta que no se reglamentaba la ley, quedaba un vacío legal que hacía que, de alguna manera, estas persecuciones y estos allanamientos que se vienen realizando en un montón de lugares, uno de los focos principales y que ha sido noticia, lamentablemente, fue en la hermana provincia de Córdoba, donde se llevaron detenidos a mucha gente que viene trabajando, que tiene pacientes, que tiene inclusive familiares que están en un estado de salud muy delicado y que han sido perseguidos por la justicia, estigmatizados y también puestos de alguna manera ante la opinión pública en una cuota que uno podría decir, digamos, casi que de delincuentes, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata es de salvaguardar la salud de su familia y de pelear por algo que ya a estas alturas pensamos, además, que es más que justo que esto suceda y que estamos esperando que esta reglamentación deje de demorarse, porque sigue generando todo lo que ha generado, como es el caso que decíamos hace un rato de Fernanda Moyano, que ha sucedido en Córdoba días pasados, y que por eso queríamos tener una comunicación telefónica con su abogada para que nos cuente cómo está la situación de Fernanda en este momento. Sí, recordemos que Fernanda Moyano, junto a otras 5 personas, fueron detenidas hace mes y 15 días aproximadamente a raíz de allanamientos que realizó la policía de narcótico en diversos domicilios, ¿no? Uh-huh. Donde lo que se incautó fue aceite de cannabis. Sí, sí. No se secuestró una planta

Tandil, Córdoba, Mar del Plata, Río Cuarto, Villa María, Catamarca, Mina Clavero, la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Sierras Chicas y San Francisco. Estas son algunas de las ciudades que van a estar participando este viernes en la 11ª Marcha de la Gorra. Esa marcha que se ha iniciado en Córdoba hace bien, como decíamos, 11 años y que ha tenido repercusión en otras provincias y que en nuestro caso, en Catamarca, este año se está organizando por primera vez. Y en el marco de la Marcha de la Gorra también se están llevando actividades en nuestro país, que son las jornadas antirrepresivas, y en ese sentido hablábamos al comienzo de este programa de la proyección estreno en Catamarca del documental Ni un pibe menos, y para eso también estamos aquí con una compañera que ha venido hace un ratito, ha llegado y que se va a quedar apenas unas horas aquí en Catamarca y viene a acompañar a los compañeros y a las compañeras de La Garganta Poderosa, a los chicos que vienen laburando aquí en Catamarca, que hoy van a estar haciendo la presentación de este documental que cuenta la vida de Kevin. Y bueno, queríamos charlar con Dani, que ha venido muy amablemente y generosamente aquí al estudio de la Estación Sur para compartirnos también este estreno y para charlar un poco qué estaba pasando en nuestros barrios, ¿no? Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme y por darnos este espacio de difusión para lo que es el estreno de la película, el documental de Ni un pibe menos, que trata el caso de Kevin Venega, un nene de 9 años que muere producto de una bala perdida de una zona liberada que dejan las fuerzas de seguridad en Zabaleta hace 4 años ya, el 7 de septiembre del 2013. Donde nos vimos la necesidad de poder difundirlo en su momento, y nos costó muchísimo ya haber tenido la garganta en su momento, nos facilitó un poco, pero el visibilizarlo en ese momento nos costó bastante. Ya ha habido otros Kevin en donde, como organización La Poderosa, no existía la garganta en ese momento y no se visibilizó en ningún momento. Una vez teniendo la revista, que nace por la necesidad de que de los barrios podamos contar nuestras vivencias, lo que somos, lo que vivimos, lo que hacemos los vecinos de las distintas villas de Capital, porque nace La Poderosa, nace hace 14 años ya en Zabaleta. Bueno, La Garganta nace por esa necesidad de que los vecinos alcemos las voces y ante estas situaciones de injusticia, bueno, el caso de Kevin fue lo que más nos llevó latente al poder visibilizar que no es Kevin solamente, sino son muchos más pibes que mueren por esas cosas, sino te contaría los nombres de muchos pibes que mueren por la falta de urbanización en nuestros barrios. Sí, hemos conocido en alguna oportunidad también en algún encuentro La Garganta en Córdoba, algunas madres, ¿no? Las madres que vienen acompañando y que transforman muchas veces ese dolor, esa pena, esa tristeza, esa sensación de impotencia, ¿no? Que genera muchas veces lo que ocurre en los barrios, en lucha, en resistencia, ¿no? En fuerza que contagia, esa fuerza que hace que muchas madres, como decimos, y muchos compañeros se sumen a estas luchas y se pueda visibilizar, ¿no? De repente empezar a viajar o a compartir estas experiencias que están ocurriendo y armar proyecciones, armar debate, poder pensar, ¿no? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué está pasando con este estado policial, ¿no? Con este estado militarizado, con este estado que usa las fuerzas de seguridad para reprimir aquello que no puede hacer en lo social, ¿no? Y que sigue avanzando además con la persecución, como decíamos hace un rato también, a mucha de la gente que viene trabajando, por ejemplo a familiares o gente que estaba trabajando con el cannabis, digo, con situaciones muy sensibles para mucha población, ¿no? Que avanza todos los días sobre los derechos de los trabajadores y también sobre la realidad en nuestros barrios y esta situación de la policía, ¿no? Que aparece la policía impune, la convivencia con la justicia, el gatillo fácil. Yo en ese sentido te quería preguntar cómo lo vivís vos y cómo se está viviendo hoy también allí. Yo sé que sos de Soldati, ¿no? Villa Soldati. Sí, lo que tratamos de ver y mostrar es cómo es el accionar de las fuerzas de seguridad, llámese gendarmería, prefectura, policía municipal, lo que sea, cómo accionan adentro de las villas, de barrios humildes de asentamiento, que accionan de una manera violenta, en donde ya, bueno, vemos los casos de gatillo fácil. Nos ha pasado con compañeros mismos nuestros, el caso de Iván y Ezequiel el año pasado, que la prefectura... accionaron de una manera en donde le hicieron un simulacro de fusilamiento, en donde si no era porque teníamos este medio propio nadie se enteraría, y hoy en día, más allá del poder comunicarlo y visibilizarlo, también es el contener a esa familia, porque esas fuerzas de seguridad conocen tu casa, viven básicamente, son ponele como vecinos, son vecinos, o sea, viven ahí todo el tiempo, aunque no estén, pero es zarpado cómo las fuerzas accionan adentro de los barrios y te da el ejemplo claro, y por algo la necesidad también de que desde hace 11 años se haga la marcha a la gorra, porque es también una forma de visibilizar cómo las fuerzas accionan, ¿no? Sea capital, sea en todas las provincias, creo que hoy en día las fuerzas accionan de la misma manera, tan impunes como que generan esto de que muchas madres hoy en día ese dolor generen, la transformen en lucha. Uh-huh. y se unan. Eso es lo lindo que podemos sentir cuando vemos a las madres en las marchas, o cuando hablan, esa unidad de dolor lo transforman en lucha, y no solamente una, sino que se acompañan mutuamente, porque cada una la vivió de la misma manera, y el dolor es en muchas veces similar, porque es perder a un hijo, es lo más fuerte que te puede pasar. Y bueno, recién charlamos fuera del aire con Daniela, le comentamos a la gente, Daniela de La Garganta Poderosa ha venido a acompañar a la proyección de Ni Un Pibe Menos, que esta noche se va a estar pasando aquí en Catamarca, y charlamos con Daniela también algunas de las actividades que se desarrollan, ¿no?, en el barrio. Esas actividades también que nos gusta contar, que son las actividades que transforman, ¿no?, muchas veces la situación de los pibes, de las pibas, el arte, la cultura, el poder acceder a mejores condiciones y más dignas de vivienda y demás. Contanos un poquito también de eso, cómo vienen laburando ustedes ahí en el Centro Cultural, qué actividades están haciendo también y eso. Bueno, ahí en mi barrio, La Poderosa, hace ya 3-4 años, construimos un centro cultural en donde se hacen espacios de educación popular, desde el arte, desde la música, desde el fútbol popular, deporte, como espacios de contención para los pibes, para que no estén afuera sin hacer nada, sino que sea un espacio de contención en donde puedan tener herramientas para poder hacer una elección a futuro, digo. Muchas veces los pibes de mi barrio, de muchos de los barrios, es como no existe la elección de elegir algo a dónde ir, porque siempre está el que el sistema te impone a, por ejemplo, los pibes que ya cumplen 16, 14 años, 17 años, dejan la escuela para salir a laburar con el tío en la construcción, o las pibas cuidando a los hermanos, diferentes variantes que van generando ese tipo de situaciones en donde los pibes dejan la escuela. Bueno, viendo eso también es que como organización tratamos de generar cooperativas para que puedan tener ese horarios flexibles, para que puedan terminar la escuela, para que tengan un trabajo, pero de forma cooperativista. Hoy en día, por ejemplo, creamos una cooperativa de pizza en donde los pibes que nacieron, crecieron dentro de lo que es el fútbol popular de La Poderosa, hoy tienen 19 años, 18 años y trabajan en la cooperativa que ellos mismos generan. Y es algo que lo vamos construyendo de a poquito, a pulmón, de forma autogestiva, que cuesta mucho lo autogestivo. Sí, sí. Pero es hermoso porque después se ve el esfuerzo de cada uno y se va generando eso, digo, la apropiación de su propio trabajo, y donde no hay un jefe, son ellos mismos los que generan su trabajo. Bueno, y no sé si usted, compañera, quiere sí, sumarse también ahí, la tenía un poco mismo, ahí al costado. Estaba escuchando atentamente la charla, ¿no? Y hablando de esto, que es la marcha de la gorra, que son las distintas coordinadoras, que es una actividad que viene impulsada desde Córdoba, ¿no? Pero que se ha expandido a todo el país y que este viernes se va a estar desarrollando en Catamarca. Y metiéndonos en el... además de Kevin, y como vos decías bien, Dani, hace rato, de muchísimos otros pibes que no nos alcanzaría el tiempo para contar, hacer un poco un paralelismo entre lo que está pasando en esta coyuntura nacional y lo que está pasando en Catamarca. En Catamarca tenemos mínimo 8 víctimas de violencia policial, que son las que conocemos, ¿no? Que son las que podemos contar, entre esos el emblemático caso de Diego Pachao, quien fue muerto por los golpes que recibió a causa de la brutalidad policial, ¿no? Un pibe de barrio que por ayudar a un amigo que nunca se peleó con nadie, que nunca cayó en cana, lo metieron en la comisaría séptima. Dicho sea de paso, agregar que esa comisaría ampliamente denunciada por represión, ¿no? Por tener policías que abusan de su poder y que persiguen a los pibes y los golpean, los cagan a palos. Hace un tiempo murió el papá de Diego Pachao, un gran luchador por la causa de su hijo. Y el tipo se murió peleando contra este sistema porque los culpables, los 11 policías culpables de esto, están hoy, siguen prestando servicios para la policía y además están percibiendo un sueldo, están en libertad, percibiendo un sueldo que le pagamos entre todos, ¿no? Preguntarte, ¿cómo es la situación hoy en Buenos Aires, en Zabaleta, en la villa a la que vos pertenecés y en todo ese contexto que es donde los pibes sufren más represión en las villas, en los barrios pobres, en las zonas más marginales? Sí, es lo que decía, digo, las fuerzas hoy en día tienen como una vía libre para hacer lo que quieran, y creo que no es solamente en donde vivo, sino bien vos lo estás contando, digo, en Catamarca y en la mayoría de las provincias se vive de esta manera, solo que los casos a veces son muy difíciles de demostrarlo, porque muchas veces se genera esto de y algo habrá hecho el pibe para... y es difícil también romper esa estigmatización que muchos medios han dado para los barrios. Nosotros, en cierto sentido, en cuanto a la lucha y bueno, y la marcha de la gorra, que también los compañeros participaron en comienzo con desde La Poderosa en Córdoba, nosotros hemos creado la necesidad de crear el dispositivo Sin Gorra después del caso de Kevin, de que la comunidad esté al servicio de la comunidad, que los vecinos puedan generar esa de ver cuál es el accionar y denunciarlo, porque hoy en día un vecino que quiera denunciar a un policía, vas a la comisaría y no te lo toman, no te lo toman, y después no, porque es como estás denunciando a un compañero de ellos mismos. Y bueno, después lo de Kevin, más allá de lo que se ve, el dispositivo de Sin Gorra, de Vecinos Sin Gorra, genera esto de que haya un contacto directo con la PROCUBIN, que es la Procuraduría de contra la Violencia Institucional, en donde las denuncias de los vecinos que sufren la represión estatal de las fuerzas llegue directamente a la fiscalía, en donde ahí sí se llega a un proceso más directo en donde se pueda se pueda generar esa de poder meter preso a un policía. De hecho lo hemos logrado, más allá de la comunicacional, que es necesario mostrar. Y es difícil también porque a nosotros nos cuesta desestigmatizar a los pibes, porque es como tenés gorrita, te vestís de deportivo y ya estás, o algo algo saliste a hacer. Sí. Y es difícil de romper eso. Pero en este caso, con el caso de Iván y Ezequiel, fue algo muy particular, digamos, porque los pibes, uno de los pibes se animó a hablar y hoy en día hay 7 prefectos detenidos en Marcos Paz. Y eso primero por la visibilización y ver la forma en que no se siga esa estigmatización y de romperlo, porque ahí también está el de nosotros, la sociedad, de ir rompiéndolo. Y desde el dispositivo Sin Gorra, que también ahí accionaba como para meter los presos a los prefectos que estuvieron en este caso, digo, y hoy están presos. Y creo que son ambas cosas. Primero, visibilizar lo que te está pasando en los barrios es lo primordial, porque si no se entera nadie y estas cosas se quedan sin ninguna justicia para los pibes que terminan muriendo por gatillo fácil. Sí, por eso pensábamos esto, ¿no? Qué importante es lograr un ámbito también de la proyección del documental, digo, ¿no? Como un registro, una memoria sobre lo que nos está ocurriendo, sobre lo que le ocurrió a Kevin, sobre la lucha, como decíamos, de mucha gente vinculada a esos familiares, a esos niños también, que lamentablemente han sido asesinados muchas veces por el accionar policial, por la desidia del Estado y de la justicia. Pero crear ámbitos en donde la gente, como decimos nosotros, ¿no?, visibilizar, tiene que ver con eso también, ¿no? Con de alguna manera hacerle abrir los ojos, o por lo menos mantener la atención de la gente durante una hora y media, 2 horas, después quedarse a debatir también qué pensamos, qué nos está pasando, cómo lo miramos. No ser ajeno, ¿no? Porque pareciera que muchas veces estas cosas solo suceden en los barrios aisladamente, y que uno va detrás del caballito de uno, ¿no? De su vida, y se olvida de que acá cerquita, digo, y lo hemos visto también a raíz también del caso de Santiago Maldonado, que ha tomado una gran repercusión con todo lo que eso conlleva también, pero digo, el accionar de la policía, del Estado y de la justicia se ha visto claramente ahí, se lo sigue viendo hoy, se sigue negando un montón de cosas que han aparecido, y lamentablemente una noticia tapa otra, y en ese ajetreo diario de cosas nos olvidamos y seguimos ahí. Así que qué importante poder rescatar a través de un documental la memoria y vivificar, ¿no? Vivificar esto que está pasando y tomarnos un rato para la gente que hoy puede estar también esta noche acompañando el documental Ni un Pibe Menos en el ISAC, 20-30 horas, y después en otras instancias también, ¿no? El viernes en la Marcha a la Gorra, y poder abrir otros ámbitos donde discutir estas cosas, pensarnos como sociedad, dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos permitiendo, ¿no?, para que esto ocurra también, ¿no? Sí, son muchas cosas las que generan, porque muchas veces están tan acostumbrados a que las cosas de la villa queden en la villa, y dentro de lo que quedan son los pibes muertos por esa bala policial, digo. Y también es una forma de poder generarlo, y es algo que rescato, y seguramente los que puedan ver la película documental hoy a la noche, es bueno, el caso emblemático para nosotros es el caso de Luciano Arruga. Es el caso ejemplar en cuanto a lo que es el gatillo fácil, y la historia del pibe, y la historia de la lucha de la hermana de Vanessa y la madre de Mónica, para primero para encontrarlo, y ahora pidiendo justicia y acompañando a otras familias, madres que están pasando por lo mismo. Eso es el ejemplo, digo, y eso también se logró porque lo pudo visibilizar y contarlo y romper también esa, que dice ella misma, dice, si no llegamos al corazón de las personas en cuanto a esto que son casos de derechos humanos, de violencia, hacia nuestros pibes, estamos perdidos. Y eso es lo que estamos empezando a darlo, y de cierta forma lo que hace el documental es poder mostrar eso y también mostrar cómo la comunidad ante estas situaciones se organiza para salir adelante. De hecho, ahí en la plaza Kevin, se llamaba Kevin por otro pibe que murió por una bala perdida, igual, que en ese momento nadie se enteró. Y ahora por este Kevin se arregló la plaza, y es algo hermoso porque es una plaza en donde los pibes juegan, en donde hace mucho tiempo se escuchaban tiros, siempre a espaldas de la fuerza de seguridad que están ahí, pero es como si no estuvieran. Y terminó por terminar lo que pasó con Kevin en su momento, en decir: acá no vuela ni una bala más, esta es la plaza de los pibes y acá los pibes juegan, digo, es una plaza. Y para que pase eso, por eso se creó el dispositivo de vecinos sin gorra, en donde ellos toman la denuncia de los vecinos y lo llevan para poder denunciarla a ese prefecto gendarme que abusa y abusa de su poder. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho la presencia en este Enredando las Mañanas. Le mandamos un saludo también a la gente que se está sumando. Daniela ha venido a acompañar la proyección hoy en Catamarca de Ni un Pibe Menos. Nos sumamos a ese pedido en el marco de las jornadas antirrepresivas y también, bueno, celebrando que se multiplican las ciudades que van a estar marchando y que van a estar en este momento acompañando también a lo que viene ocurriendo con nuestros pibes, con nuestros barrios, en esta 11ª marcha de la gorra. Muchas gracias, Dani, te mandamos un saludo a vos y a los compañeros que también te han traído hasta aquí, y te agradecemos, ¿no? No, gracias a ustedes, y los esperamos hoy a la noche, que puedan ver la película documental de Ni un Pibe Menos, y luego estaremos hablando. Digamos. Nos quedamos a debatir un rato. Debatiendo. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una forma de vivir hermoso, rentable y en la cual Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas desde Catamarca, desde la Estación Sur, este programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, y llamamos a la solidaridad. Si alguien sabe quién ha traído los flamencos rosados que están apareciendo sorpresivamente aquí en el Valle Central de San Fernando del Valle de Catamarca, han aparecido flamencos. Estamos buscando el dueño de los flamencos rosados, porque como decíamos hace un rato, nos llama poderosamente la atención que estos animalitos, estas aves que son de la puna catamarqueña, que están allá en la altura, que viven cerca de la laguna, estén aquí, ¿no? Ahora de repente la noticia del día es que han aparecido estos flamencos aquí en Catamarca, ¿no? Seguramente el Nico Acosta, compañero de acá de la radio, nos puede dar alguna respuesta, pensándolo desde el lugar de un veterinario. Claro. Que nos podría explicar. Lo que sí se puede explicar es que estas hermosas aves pertenecen a la zona de la puna y, como vos decías recién, Laguna Blanca, Belén, Antofagasta de la Sierra. Y hoy mismo, en la Cámara de Senadores de nuestra provincia, de la capital catamarqueña, se va a tratar, se hace ingresar por medio el Poder Ejecutivo Nacional para modificar una iniciativa del año 94, ¿no?, que restringe la posibilidad en la actualidad de que FMC Corporation y Minera del Altiplano, que abarcan las zonas de Antofagasta de la Sierra en la explotación del litio, puedan tener mayor capacidad operativa y lograr nuevos emprendimientos. O sea, lo que la ley antes le limitaba para no tener tanto poder en la explotación del litio en Antofagasta de la Sierra, hoy mismo el gobierno, a través del Poder Ejecutivo, envía el decreto que es la modificación a esa ordenanza, a esa ley, para que se pueda explotar, darle mayor capacidad de explotación a estas mega emprendimientos. Si mineros, existía, ¿no?, algo que salvaguarde aquella zona de la iniciativa de estas grandes corporaciones que están arribando a nuestra Catamarca. Y le contamos a la gente que la semana pasada ha sido noticia la minería en Catamarca, en la tapa de los diarios hegemónicos de aquí, porque la gobernadora Corpassi se fue a Australia con muchos funcionarios. Algunos se fueron a hacer surf a Australia y otros se fueron a un encuentro de estas grandes corporaciones a firmar un acuerdo que está relacionado con esto que estamos nombrando, ¿no? Y la tapa del diario al otro día, en los diarios principales de aquí de Catamarca, decía: ahora Catamarca va a tener ingresos de la minería por tal y tal y tal millones, ¿no? Como si no hubiésemos tenido minera lumbrera por 20 años. Y no vimos avances económicos, ¿no? La verdad no, que... Igual también aclarar que esta explotación se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, un lugar increíble, como todos los lugares que tiene esa localidad. Y a propósito de eso, también vincularlo antes de la comunicación telefónica con Cecilia, abogada de comunidades originarias y que conoce muy bien la pelea por el territorio de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, sino también de los lugareños, ¿no?, que se ven a partir de estos mega emprendimientos trasladados de, no solamente trasladados de los lugares donde viven para la explotación, sino también la contaminación y todo lo demás que nosotros ya sabemos y venimos denunciando desde la FM Estación Sur, ¿no? Hoy mismo en la ciudad de Andalgalá se van a hacer dos presentaciones en contra de una especie de audiencia pública, si se quiere, de la minera que tiene Cerro Atajo en Andalgalá, ¿no? También mismo para la puesta en marcha de la explotación, aun cuando hay un amparo desde los ambientalistas, desde la comunidad, de la Asamblea del Algarrobo, de la Asamblea por la Vida del Algarrobo, para que esto se frene, ¿no? Entonces, con estas nuevas propuestas, que no son nuevas, que ya vienen desde los 90, pero esto es lo nuevo para conseguir inversiones. Reventar todo el territorio y las comunidades, bueno, ahí nos vemos, ¿no? Arreglate como puedas, sálvese quien pueda, dijera Galeano también. Estamos intentando la comunicación telefónica con Cecilia. Mientras tanto, vamos a un pedacito de música Bueno, bueno, nos sube un poquito la cortina ahí. Hacemos este Enredando en vivo y la producción también, como en algún momento han hecho, ¿no? Jugamos un poco con las cortinas, porque nosotros no tenemos cortinas en casa. Yo tengo un poncho colgado en casa en la ventana porque me entra el sol a la mañana. Entonces, como no tenemos cortina, súbale y enseguida ya volvemos a escuchar la cortina esa que pone Don Aníbal en la operación. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Siguiendo con el tema que tiene que ver con estos mega emprendimientos mineros, no solamente en nuestra provincia, sino también en muchos otros territorios, vamos a tener una comunicación telefónica con Cecilia Gesieniecki, que es abogada de las comunidades originarias, que también se ven desplazadas y se ven perjudicadas, no solamente por este tipo de emprendimientos, sino también por otros. Y hablar de eso, ¿no? De la resistencia, de la lucha, de cómo se organizan esas comunidades que aún hoy pelean por la defensa del territorio y de los bienes comunes, ¿no? Cecilia, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Sí, los escucho bien. Sí, nos estuvimos enterando que hay un proyecto de ley, ahí que mandó el Poder Ejecutivo de Catamarca sobre el litio. Sí. Bueno, nosotros, bueno, también yo vivo en Salta. Nosotros trabajamos con las comunidades de Salinas Grandes que están en Salta y Jujuy. Y bueno, también muy alertados, digamos, bueno, no solo por la decisión de los gobiernos provinciales, sino que, bueno, claramente el Estado Nacional ha declarado de interés público el litio. Bueno, claramente tienen miras a apuntar a la extracción de litio. Vos justamente, sí. Cecilia, también estuviste participando en las jornadas la semana pasada, o sea, estuviste acá en Catamarca, ¿no? También desde ahí la conexión nuestro pueblo, con nuestras comunidades. Sí, nosotros estuvimos participando en una jornada de derecho, digamos, ahí en BP. Estuvimos participando con Rodrigo Solá y bueno, nosotros trabajamos hace bastante con comunidades y pueblos indígenas desde el punto de vista del derecho, digamos, desde el punto de vista del acompañamiento de las asambleas, también, bueno, el acompañamiento más oficial, ¿no? Juicios. Y bueno, sí, casualmente, las comunidades de Salinas Grandes, que son 33 comunidades, hace ya bastantes años, tuvieron una fuerte amenaza de exploración o explotación de litio en sus territorios. Así que, bueno, ellos se enteraron que iban a explorar, digamos, litio, no sabían mucho de qué se trataba, y, bueno, ellos se organizaron y comenzaron a reclamar al Estado que les consulte. O sea, las comunidades indígenas tienen el derecho a la consulta, que es como un derecho colectivo específico que les asiste a las comunidades indígenas como tal, y que es el derecho a ser consultado previamente a la toma de cualquier decisión que afecte sus vidas y su territorio, sobre las medidas estatales estas, ¿no?, que los pueden llegar a afectar. Entonces, bueno, las comunidades se organizaron y empezaron a reclamar que el Estado respete este derecho. Y bueno, tuvieron, digamos, una buena experiencia en el sentido de que, bueno, o sea, el Estado no les consultó finalmente, pero sí las empresas decidieron retirarse. Ajá, como método. Decidieron retirarse y no continuar, digamos, con los pedidos de exploración y explotación, porque, bueno, estaba cobrando mucha visibilidad el reclamo y había cobrado mucho vuelo internacional el reclamo, ¿no? Porque, bueno, se fueron organismos internacionales, Naciones Unidas, cobró mucho estado mediático, entonces, bueno, capaz que, bueno, las empresas ya se evaluaron que, bueno, no era una imagen que querían, digamos. Particularmente Nueces Salar está explotado turísticamente, entonces, bueno, está visibilizado como un lugar muy bello también para el resto de la población. Pero bueno, ahora están explotando litio en Tusco, otro salar ya de Jujuy, que queda muy cerca de este salar. Así que, bueno, siempre queda la pregunta, ¿no?, de, porque, bueno, se están impulsando todas estas reformas y poner al litio como como algo estratégico, pero bueno, no hay mucha información sobre cómo puede llegar a impactar esta explotación de litio en los salares. Básicamente porque también esto que vos hablabas recién acerca de la consulta pública, donde se hace el informe de impacto ambiental que ocasionaría el emprendimiento minero, ¿no? Se hacen de un día para otro, sin informarle a la sociedad y sin cumplir con todos los requerimientos legales que existen para que la sociedad toda, la comunidad toda de los donde se desarrollan esos mega emprendimientos, puedan estar presentes y hacer oír su voz, ¿no? Sí, yo creo definitivamente que estas leyes, digamos, porque lo que se está impulsando, que nosotros también vemos acá con los paneles solares, es declarar, como por ejemplo al litio, o acá hay una, digamos, en Jujuy, también con los paneles solares es el mismo procedimiento. Lo declara como de interés público por parte del Estado. Y después a nosotros nos pasó acá en Jujuy con los paneles solares que hay una ley que permite al Estado expropiar, digamos, las propiedades si encuentran, digamos, obviamente el procedimiento de expropiación, que hay que pagar una indemnización, pero bueno, si la ley le habilita para expropiar, digamos, eso, bueno, es muy común, digamos, en las explotaciones mineras, pero bueno, todas estas paquetes de leyes que declaran de interés público la explotación de un mineral e incluso permiten la expropiación en caso de que se encuentre, digamos, mineral en el territorio de alguien, ya sea de comunidades, de privados, no se están celebrando con ningún tipo de participación, ¿no? Ciudadana, y tampoco nadie cuenta con mucha información, entonces también es muy difícil cuestionar si como sociedad nosotros realmente queremos que esto sea declarado de interés estratégico, que realmente queremos que, digamos, nuestra economía esté a costa de la explotación de litio. Hay diferentes, ¿no?, gente que ha empezado a tener algunos datos de cómo ha impactado el litio, ¿no?, en Chile. Bueno, en Susques es muy reciente, pero la verdad es que no hay mucha información. ¿Cómo vos, que hacías referencia recién a esto de la visibilización, ¿no?, y que lograron las comunidades de Salina Grande, que finalmente estos mega emprendimientos desistieran de la explotación, de la exploración en esa comunidad? ¿Qué otras medidas, no solamente desde lo legal, ¿no?, pueden tener las comunidades como herramienta para luchar por el territorio, para la defensa del territorio? Bueno, por un lado, bueno, las comunidades indígenas tienen, digamos, una serie de derechos colectivos reconocidos especialmente a las comunidades. Entonces, bueno, ellos tienen, la verdad, desde como la consulta previa, libre e informada, y la participación en la gestión de los recursos naturales, que, bueno, la verdad, le da un marco normativo mucho más protectorio, ¿no?, como para poder reclamar por un lado la consulta y por el otro lado defender el territorio. Y bueno, después, como ciudadanos, digamos, desde lo que es el derecho ambiental y el derecho a la participación ciudadana, nosotros tendríamos herramientas para que estas leyes y estas medidas tengan una participación ciudadana. Y bueno, y también las leyes ambientales, que esto también va variando de acuerdo a cada provincia, pero hay una legislación nacional de estándares mínimos, prevé el sistema de audiencias, digamos. Uh-huh. Que sí. Bueno, muchas veces los estados logran tergiversar un poco la audiencia pública y bueno, para lograr que efectivamente se haga, digamos, una audiencia que no está, digamos, o que no tiene la participación ciudadana que tendría que tener. Pero bueno, también por ejemplo, acá lo que ha pasado con la instalación de paneles solares, que se dicta una legislación que implicaba la expropiación, las comunidades hicieron un montón de medidas pidiendo la modificación de la ley, ¿no? Han hecho marchas incluso desde La Quiaca, Abrapampa, hasta Jujuy, y bueno, lograron visibilizar mucho el malestar y de las comunidades con respecto a esta ley. Entonces, bueno, también estas medidas legislativas que, bueno, están aprobando medio como de la noche a la mañana, nosotros también como sociedad podemos, digamos, acercarnos a los legisladores y acercarnos como organizaciones, haciéndoles saber, digamos, nuestros reparos contra este paquete de leyes y, bueno, lograr tener alguna voz en la legislatura. No es real que funcione, pero bueno, muchas veces los gobiernos y, bueno, y sobre todo este tipo de empresas son, digamos, sensibles a la opinión pública que genera en el lugar o a la resistencia que genera en el lugar este tipo de proyectos. Uh-huh. Por último, Cecilia, para ir redondeando ya la nota, hablar de algo que es fundamental dentro de todo este circuito, que son las explotaciones a cielo abierto, la minería a cielo abierto, hablar del recurso hídrico, ¿no?, del agua, de este bien tan preciado que, por ejemplo, acá en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, Mirera del Altiplano no pagaba los cánones y no abonaba ninguna suma por el uso del recurso, del agua. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo se ve desde allí, desde Salta, desde esas comunidades, desde Jujuy? Bueno, en su momento, bueno, por un lado sí, todos son territorios con mucha escasez de agua, ¿no? Y bueno, el principal reclamo fue este, digamos, las comunidades, las 23 comunidades de Salinas Grandes, bueno, por un lado explotan la sal, así que bueno, también este proyecto impactaba directamente en su economía de producción de sal, y bueno, y también todos los que son pastores o trabajan como agricultores tenían el problema con el agua, porque la particularidad que tienen estos proyectos de litio, digamos, de lo poco que se sabe, es que, bueno, los salares están como compuestos por capas, que no son todas iguales, digamos, hay algunas que son de agua dulce, agua salada, y como es un ecosistema perfecto, digamos, o muy rico, y también muy sensible. Entonces, bueno, si uno agujerea el salar, esas capas se mezclan. Entonces, bueno, por un lado, el agua dulce que necesitan, digamos, esto esta producción, y por otro lado, el agua dulce que se pierde al perforar. Entonces, bueno, por un lado, yo creo que cualquier proyecto debe pedirse que se haga con la información adecuada, ¿no? Que nosotros como ciudadanos y, bueno, sobre todo la gente del lugar pueda conocer fehacientemente qué va a pasar con el agua. Lo que, bueno, ustedes deben saber, ¿no? Como ciudad muy afectada por la minería, es que, bueno, estos estudios de impacto ambiental siempre tienen idiomas muy difíciles de entender, muy técnicos, pero bueno, cada vez se está cuestionando más este punto y se va avanzando, por ejemplo, a que los estudios de impacto ambiental tengan informes sociales que antes no contenían, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es muy importante demandar la información, cuestionar el tipo de información que nos dan y demandar que no haya instancias de información antes de cualquier explotación. Porque, bueno, indefectiblemente una vez que se echa la explotación, se va a afectar los cauces de agua. Por último, Cecilia, preguntarte sobre tu pensamiento con relación a esta nueva iniciativa que tiene el oficialismo, el gobierno nacional, para modificar la ley de glaciares. Bueno, sí, la ley de glaciares, bueno, pareciera, por lo que están dicho, es que no se aprobaría tampoco, pero bueno, lo que ha pasado es que los salares, perdón, me estoy confundiendo con la de ley de humedales, que lo quería comentar. ¿Lo puedo comentar? Porque sí, viene sí, también sí. Mucho al caso. ¿Sabes que la ley de humedales, que estaba en propuesta, que era muy bueno para los salares? ¿Por qué? Porque contenía a los glaciares como humedales. Pero no solo porque es así, sino porque la gente que conoce sobre el tema de humedales dice claramente que el glaciar es un humedal. Y bueno, mágicamente venía el proyecto de ley de humedales, venía así muy cuestionado, que no salía, y finalmente sale, pero quita a los salares como humedal. Entonces, bueno, claramente vemos que hay siempre un intento del gobierno de meterse con los salares, porque bueno, también está esto. Y bueno, la ley de glaciares también lo mismo, ¿no? Se quiere modificar y bueno, son leyes que permiten una protección de estos ecosistemas. Porque bueno, tanto la ley de bosques, la ley de humedales, la ley de glaciares, permiten que determinados ecosistemas o determinados espacios no se exploten y queden intactos. Entonces, bueno, lograr este tipo de leyes es muy importante porque, bueno, impide cualquier uso extractivo, ¿no? Porque se crean protecciones que no permiten explotaciones. Entonces, bueno, sería muy importante lograr que a través de la ley de humedales, la ley de glaciares, se logre contener a este tipo de ecosistemas que genuinamente son muy frágiles. necesitan de una protección especial, digamos. Bueno, te agradecemos la comunicación y bueno, también no nos queda picando muchas de las cosas que están pasando y ver también qué va a ocurrir en las próximas semanas y los próximos meses, habida cuenta de todos estos emprendimientos, que a veces lo que te pasó a vos creo que nos está pasando a todos. Son cada vez más los emprendimientos mineros y ya la verdad que hay que estar muy atentos y atentas porque lo que está ocurriendo realmente para nuestras comunidades y para nuestra Pachamama también, para nuestros paisajes, es realmente devastador y terrible y puede llegar a ser muy, muy perjudicial para la vida de muchas personas. Así que a estar atentos y bueno, te agradecemos también que puedas haber charlado con nosotros un poquito. No, por favor, y bueno, y esperemos que, bueno, poder resistir y bueno, y en algún momento capaz que se pueda formar, digamos, algo entre Catamarca y Jujuy y Salta, que bueno, son todas poblaciones afectadas por estos emprendimientos y bueno, que son muy chicas y bueno, capaz que un acompañamiento regional, que no para potenciar la lucha. Bueno, un saludo y seguramente seguiremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Just once more, one more. and one more, and one more, and one more, and one more time, and one more time. Sing it, baby, sing it, baby. One more time, one more time, baby, and one more, and one more, and one more, and one more, and one more time, baby, and one more time, baby. Sing it, baby, sing it, baby, sing it, baby, sing it, baby, sing it, baby. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Vamos acercando al final. Este es el último bloque del Enredando las Mañanas, esta vez desde la provincia de Catamarca por la FM Estación Sur 103.9, mañana a través de la Retaguardia, los compañeros de Buenos Aires. Y bueno, para ir cerrando este bloque queríamos darle el regionalismo que nos caracteriza. El merecido homenaje, ¿no? Un merecido homenaje a Luis Leopoldo Franco, que nació un día como hoy, un 15 de noviembre, pero de 1898. Esta personalidad, este reconocidísimo poeta, ensayista, escritor, político, porque también tenía una ideología de izquierda, ¿no? Bien marcada, que nació en Belén, acá en nuestra provincia, y que dentro de su vida intensa, y relacionándolos con el tema del agua, ¿no? De la resistencia por ese recurso tan, tan preciado para todos, vital, formó parte en su comunidad, junto a los campesinos pobres de Belén, de una resistencia en la lucha por el agua, en la cual tomaron literalmente la oficina del agua de esos momentos, lo que sería hoy la dirección de agua o Exapen pero un rebelde que no se institucionalizó, a pesar de tener esa notoriedad y de que todo el mundo literario lo pone allá arriba, ¿no? Le dijo que no, entre otras cosas, a la Asociación Nacional de Escritores. Le dijo que no también a Ilía cuando le ofreció el cargo de Ministro de Cultura. Él decía que cuando se miraba al espejo y veía que estaba en contra de todo lo que estaba institucionalizado, le daban más ganas de vivir, ¿no? Porque sabía que iba por el camino correcto. Sí, y un tipo además que le ha hablado y le ha escrito y dedicado mucha de su producción a la naturaleza, ¿no? A los animales, a los elementos de la naturaleza, al viento, al mar, a los peces, a las rocas, a las raíces. Tiene poemas dedicados al árbol, por ejemplo, también. Innumerables libros ha publicado Luis Franco, como decías vos, de historia, de ensayo, de filosofía, mucha poesía también. Y bueno, queríamos regalar un poco de esas palabras que nos ha compartido Luis Franco y que hoy están muy vivas también, por suerte, aquí en Catamarca. Y hay un grupo de teatro y hay un grupo de autores y músicos de acá que siguen rescatando su obra y difundiéndola. Así que bueno, mientras escuchamos esa hermosa cortina del tucumano Martín Páez de la Torre, vamos a regalar un poquito de belleza poética en este cierre del Enredando las Mañanas. Del poema Pan, de Luis Franco. Pero yo soy solo una partícula del cosmos, llena de su santa profundidad y su santa necesidad, llena de latidos comunes con la greda, la tormenta, los nidos y el latido populoso de las constelaciones. Soy un árbol con sus raíces a la saga de los ríos subterráneos y sus ramas haciendo señales de intimidad a las nubes que deciden el destino de las raíces y de las fauces. Millones de años miran por los ojos del lagarto, mis mil siglos de hombre. Sonrío al sol, que incuba ecuánime los huevos de la paloma y los de la víbora, y a la abeja, que inocula la vibración del sol en la frescura del racimo. Estoy lleno de un hambre terrestre y celeste, en los ojos, la lengua, la piel, las venas, las tripas, y siento las raíces del incesto y del crimen, aún no podridas del todo en el fango inicial. Presiento los prodigiosos tumultos y cadencias que esconde el silencio, el silencio y la música, esperantos divinos, y la noche, con su olor de bestia diluviana y el ritmo oceánico de los lechos de amores. Corren en mí cascadas de lágrimas, de semen, de risas. Comparto la armonía de las mil y una lengua de los pájaros, en la Torre de Babel del aire. Luis Franco, hoy en su natalicio. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para los que se quedaron con ganas de visitar un poco de la bibliografía de Luis Leopoldo Franco, los invitamos a que busquen, si quieren, ahí se consigue en internet, está subida la mayor parte de la producción de su obra, está digitalizado, así que se lo puede leer por allí también, así que bueno, y también la música que acompañaba, se las recomendamos también, porque es de un tucumano que hemos conocido en algún momento, el Martín Páez de la Torre, que estrenó un disco hace muy poquito y que estamos viendo a ver si lo traemos para aquí, para Catamarca. Hermoso laburo lo que hace con charango y guitarra Martín Páez de la Torre, así que también lo saludamos a él. Hicimos esta conjunción musical poética para este Enredando las Mañanas, que se despide desde Catamarca mientras seguimos buscando quiénes son los dueños de los flamencos rosados que han aparecido en el Valle Central de Catamarca. Seguramente será un tema para el siguiente programa. ¿Ah, sí? Bueno. Vamos a ver, ¿no? Capaz conseguimos hablar con los flamencos y preguntarles cómo hicieron para llegar hasta acá. Bueno, veremos si tenemos declaraciones exclusivas de los flamencos. Este ha sido Enredando las Mañanas desde Catamarca. Un gran saludo a todos los compañeros, compañeras que vienen sosteniendo este bonito programa diario, Enredando las Mañanas, desde diferentes medios de nuestro país, así que bueno, les mandamos un gran abrazo, un caluroso abrazo. En Catamarca ya está marcando 38-39. Nosotros estamos acá con el aire, pero me parece que vamos a tener que salir a la realidad, doña Jimena, en cualquier momento. Bueno, un gran saludo, esto fue Enredando las Mañanas y sigan conectados a la Red Nacional de Medios Alternativos. Adiós. En Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A doña Catalina Rajido, salinera de Antofagasta de la Sierra. De agua mansa, los ojos han visto como tus ojos el llanto que rebalsaron los siglos bajo el sol de Antofagasta. Oficio de andar juntando el llanto de tus hermanas que se cuajó en los olvidos de Pairiquí en los salares, donde el viento anda solito desvelando a los fantasmas. Nodriza besa la luna, te vela el sueño sereno cuando entre brumas salobres arropas tu piel de greda. Mujer de sal y misterio, Catalina, Salina. Florcitas del cerro y un capullo de lucero cuelga la noche en tu pelo. Fuiste mi luz, la vida una parte tuya, una señal. Todo lo que pasó ayer, alguna vez, no fue posible otra vez. Fuiste reacción, todo el amor y la furia. Fuiste un adiós, un inminente después. Fuiste el silencio, la única forma de creer. Alguna vez no fue posible, lo vimos después. Después de que inventamos el sentido de ver que lo imposible es relativo, explotaron las ganas en el pecho, los miedos escaparon por el techo, La vida que salió de tu mirada me habló de que hay más vida acorralada. Y fuiste lluvia y aire en movimiento, el más perfecto en todos los momentos. Después de que inventamos el sentido de ver que lo imposible es relativo, explotaron las ganas en el pecho, los miedos escaparon por el techo. La vida que salió de tu mirada me habló de que hay más vida acorralada. Y fuiste lluvia y aire en movimiento, el más perfecto en todos los momentos. Lo imposible es relativo. Hasta el corazón de la comunidad de Requén, Millán, llegó el cabo de joven Miguel Patricio Jara Muñoz, indicado como el autor de haber disparado y dado muerte al comunero mapuche Jaime Mendoza Collido el 12 de agosto pasado. ¿Pero cuándo van a escuchar al pueblo mapuche? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos al Estado de Chile y a las instituciones que hoy día investigan la muerte de nuestro hermano. Lemún, Catrileo y ahora Mendoza. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? El sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra. Tus abuelos eso esperan. Escucha el sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra. De blusinha branca, de blusinha branca, sentada no muro. De blusinha branca, o meu amor namora. Quero ouvir você, vai! De blusinha branca, de blusinha branca, sentada no muro. De blusinha branca, o meu amor namora. O amor não tem hora, o amor pode ser que não seja agora. O amor pode ser uma desilusão quando bate a porta. Meu amor, não me deixa dormir. Meu amor, não me deixa fingir. O meu amor se esconde, só Deus sabe onde é que ele mora. O meu amor se esconde, só Deus sabe onde é que ele. Quero ouvir você, vai daí De blusinha branca, como é que é? De blusinha branca, sentada no muro. De blusinha branca, o meu amor namora. De blusinha branca, de blusinha branca, sentada no muro. De blusinha branca, o meu amor namora. Quando a chuva começa, ela não se apressa, ela não vai embora. Deixa a chuva saber que seu corpo molhado me desespera. Por debaixo da blusa é que está toda a felicidade que há. O que está escondido em sua blusa branca me faz suspirar. Yeah! O que está escondido em sua blusa branca me faz. Quero ver você, quero ver você! De blusinha branca, como é que é? Sentada no muro, de blusinha branca, o meu amor namora. De blusinha branca, de blusinha branca, yeah! Sentada no muro, de blusinha branca, o meu amor. Quero ver as mãos lá em cima. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vai. Yeah,